¿cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hola María Juliana Vicky. Correa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Todo muy, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te va este...? Te voy a decir algo que odias. Ombliguito de semana. Uy, pero sabes lo que detesto, claramente, ¿no? Es que... Pero sabes que te lo digo específicamente porque sé que lo odias. Lo sé, porque sabes que me parece antipático, que me parece... A mí me parece también muy ordinario. Uy, es lo peor. Es como decir juernes. Mitad de semana. Ah, pero juernes sí me gusta. No. Pero a mí sí me gusta el ombliguito de la semana. No. La sillita. Mentira. La sillita. Mentira. Nico, es que... ¿De verdad tú crees que yo soy del ombliguito de la semana y del cuerno? Ahí le pusieron la sillita, mira. A Laura se la pusieron. Hay poltronas, butacas, futones, isabelinas, y en Los Originales tenemos la sillita, que ha sido ocupada por Carolina, Alejandra, Laura, Eva, Claudia y ahora María Juliana. Esta es Laura Hoyos. Da el poder para ir contra la lógica, para defender lo indefendible. La misma historia, para avanzar siempre en contravía. No, es que de verdad. Ay, me encanta, hace rato no la ponía. Liguito de la semana. ¿De dónde sale ese...? Esa abominación. Abominación, sí. Bueno, ¿qué fue lo que pasó, tal? Hermano, que me perdí esa vaina, hombre. No, que, María Juliana, que cómo vas en el ombliguito de la semana, porque estamos a mitad de semana. No, pues quedé yo con un collar de kriptonita. Entré provocando a Nicolás, Jaime. Exacto. Sí, básicamente. ¿Pero qué fue lo que pasó? Qué pena con ustedes. Le dije a Nico que cómo iba en él. El... Voy a hacer mi mejor programa, pero estoy indispuesto. ¿Qué tienes? ¿Qué fue lo que pasó? No, yo al aire cuento todo. Yo he sido así, pero ya nomás. ¿Qué fue lo que pasó, Nico? No, que estaba saludando yo a Nicolás y le dije por provocarlo que cómo iba en este ombligo de la semana. Ombligo de la semana. Y Laura dijo que a ella sí le gusta. El miércoles. La mitad. Mañana, ¿cómo se dice entonces? Juernes. Ajá. No, pero si este es el ombligo, mañana es la cadera, ¿o qué? Juernes me hace un favor, Nico, y la corrige ya. Corrige. Y pasado mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Uy, qué lomoso. Juernes, hay algo más. O sea, eso es peor que las comillas. La correccional. Mañana es juernes. Eso es invento de mi generación, ¿no? Exacto. Juernes. De nuestra generación. Por eso merecen todos prisión perpetua. Sin duda. Como pasaba uno de bueno los jueves, Emi, era mejor salir un jueves. ¿Te parece? Sí, que un viernes, un sábado, sí. Era mucho más chévere. Uy, pero es bueno, Nico, ¿qué más de vainas, mijo? Bien, ¿qué ha habido? No, aquí vamos. ¿Qué más de cosas? Todo bien, todo tranquilo. Tema del día. Mire, el tema del día de hoy... Algo que terminaste probando por pensar que nunca más ibas a tener la oportunidad de hacerlo. Bueno, es un buen tema. Tenemos dos discos de María Escobar, cortesía de María y su manager. A los que no se los ganen, ¿a qué teléfono los pueden buscar, Emilio, por favor? Al 316-335-4512. Bueno, Nico, ¿qué ha pasado? El paro tranquilo, ¿no? Sí, he estado más bien tranquilo, el paro, digamos, tranquilo me refiero a que no ha habido disturbios, al menos en Bogotá, digo yo, el paro es nacional, o a esta hora Transmilenio está completamente bloqueado, la troncal norte no funciona, la alcaldesa Claudia López pidió a la gente y a los manifestantes que por favor, que si pueden acabar las manifestaciones a las 6 de la tarde, o que la gente vaya devolviéndose a sus casas temprano por las complicaciones y que las manifestaciones se puedan disuadir a las 6 de la tarde con el fin de que Transmilenio regrese a la normalidad. Hay creo que dos o tres estaciones apenas que están sirviendo porque está detenido el flujo de tráfico en varios sentidos, sobre todo teniendo gran afectación, como le cuento, por la calle 26, por la troncal norte, donde la operación está cancelada, en la 26 del portal del Dorado a Quinta Paredes, en fin, hay varios sitios en donde el transporte no se encuentra. Hay una caravana en la calle 13 con NQS hasta hace pocos minutos de personas vinculadas al transporte en general, que estar haciendo también una movilización para ir hacia el centro de Bogotá. Digamos que lo que más se ha complicado, más que hablar de un balance de orden público que hasta ahora ha sido marchas pacíficas, muy pacíficas, es el de la movilidad en general. En otros lados del país, ¿qué le cuento? En Pereira hoy se va a jugar un partido de Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Nacional de Montevideo. Han llegado muchas personas que están marchando, manifestantes, a las puertas del hotel del equipo uruguayo. El equipo uruguayo pues está un poco asustado con lo que está ocurriendo. La utilería de los uruguayos no ha podido ser trasladada al estadio por cuenta de eso. En Barranquilla también ha habido algunas afectaciones. Claro, que porque hoy juega Junior contra River Plate, entonces ha habido también afectaciones en ese sentido. Vamos a ver cómo termina avanzando este paro, que ha estado en general en paz, la verdad. Pues yo le pregunté una cosita, pero me salió con un recital, Laura, impresionante, ¿no? No, porque es que la pregunta fue muy general. Tenía que completar. Hay que ser más concreto, ¿no? Pero la pregunta fue muy general. Terminó en Pereira. Claro, porque es que es nacional el paro. No, yo pregunté cómo va la vaina en Bogotá, pero bueno, mijo, ya lo conocemos, ya lo entendemos. Y así lo queremos. Ya lo queremos así. Ya, yo me fui así. O sea, tú no tengo de otro. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos a comenzar entonces con esto. El turno es para esta canción, que tiene la siguiente particularidad. Empezamos entonces con Coldplay y una canción que ellos hicieron en el 2015 para su disco A Heart Full of Dreams, que salió el 4 de diciembre de ese año, y es una canción que pues es uno de sus éxitos recientes. Digamos que es como una ruptura de ese estilo al que nos tenían acostumbrados antes. Es algo más cercano al R&B, al funk. Esto se llama así, Adventure of a Lifetime. First thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda. El sitio de la gente rica en Los Ángeles es Malibu, que es un sitio, después de llegar a la playa de Santa Mónica, uno agarra a la izquierda y llega a esas casas millonarias donde viven todos los ricos de Los Ángeles. Y yo recuerdo que Malibu se incendió varias veces. Pero los tipos vuelven y pues vuelven y hacen la casa. Como tienen tanta plata, es que son ricos, Nico, ricos. Pues tienen mucho billete. Hablamos cháchara, mijo. Echemos cháchara, hombre. A ver, súbame el ambiente, súbame el ánimo, mijo. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No, buen conversador. Un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. Y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Es que le tengo una pregunta a Laurita que leí hoy. A mí me cae gordísima, pero a Laura le debe parecer lo máximo. Llamaré a Juli. Okay, bueno, se reunieron en una casa, pero lo único que les advirtió el dueño de la casa es: óigame, brothers, yo les alquilo la casa para la fiesta de cumpleaños que tienen, pero solamente en el balcón afuera hacia la playa solo pueden estar 6 personas. Claro, mijo, yo no sé cuánto pagaron. Y hay un video genial de cómo se caen más o menos unas 20 personas. Se cae el balcón y caen contra las rocas y contra la playa y el mar. A mí, ¿sabe qué me gustó? Porque el irrespeto a las reglas del dueño. Lo vi, lo vi. Claro, pero no me disgusta. Como 30 personas. En la casa 30, en el balcón creo que estaban 18. Chupando claro. Cachacita así. No me disgustó, ¿sabe? Me pareció tranquilo, chévere. Hombre. Pero ¿por qué incumplen las reglas? De acuerdo, si dicen que no más de 6 en el balcón, ¿para qué llegan 18? No se pongan de genios. Pilas, que ese balcón es hecho con cristal de Swarovski. Cuidado. Yeah. Es muy delicado. Y se paran y creo que empezaron a pisotear y ¡tan! Y caen todos contra rocas, todos heridos, ninguno de gravedad. Pero me gustó el espectáculo de los ricos a los ricos, ¿sí o no? Sí, tranquilo. Así es, ¿no? Laurita, Ellen DeGeneres la echaron del programa después de no sé cuántos años. ¿Eso es verdad? 19 años. Pues sí, al parecer la que tomó la decisión fue ella, de decir que ya no iba más. Pero la verdad es que su respuesta me pareció muy prepotente. Porque pues hay que tener en cuenta que había sido acusada por su equipo de trabajo de haberlos maltratado, bueno, de abusadora. Existieran muchísimas cosas y después de este escándalo pues perdió como 1 millón de personas en audiencia. Entonces digamos que por eso te digo que me pareció prepotente, porque ella dio la siguiente respuesta. Dice: cuando eres una persona creativa necesitas que te desafíen constantemente, y por muy bueno que sea este programa y tan divertido como es, ya no es un desafío para mí. Que se vaya, por prepotente. No, por algo es que está bien ida, bien ida. Recordamos a Ellen DeGeneres, que hizo una foto. A mí me parecía... Tú Laurita, puedes, por favor, decir lo que yo pensaba de ella desde hace 10 años. O sea, para que yo no quede ahorita como un tipo que saca provecho de las noticias. ¿Tú pensabas que yo creía de Ellen? Que era una absoluta cretina. Los majaderos. Ella es una de ellas, por favor. Qué pero niño con más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. No, eso es lo que yo he pensado siempre de ella. Porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¿Y usted por qué le da candela? ¿Por qué siempre carbonea a Orlando? Es muy buena esa voz, porque es que es celestial. Se oye celestial. Y yo siempre he pensado que ella es una cretina, inclusive cuando tomó la selfie en el teatro de los premios Oscar, que es creo que la selfie más publicada, que a mí me importa 5, pero a mí me parecía una cretina, del derecho al revés, y realmente sí parece que era una absoluta negrera, como se llama. Sí, muchas denuncias contra ella. Pues bien ida, Ellen, pero ¿sabe qué es lo más curioso del mundo del espectáculo americano? Que en un mes está contratada. Acuérdese de mí. Pero ¿será que le vale el rencauche? Digo, ¿será que la gente olvida eso en estos tiempos que me parece que la memoria está un poquito más afincada? No lo sé, Nico. Yo personalmente, yo no tengo nada contra ella en su estilito, pero me parecía una cretina. Emilio, ¿a ti te gustó la presentación de ella en los Academy Awards? Como que te digo yo, pues no puedo negar el impacto mediático que tuvo, pero no, es que yo honestamente crecí con otros presentadores de los Oscars. Yo crecí con Billy Crystal. ¿Pero tú alguna vez sintonizabas a Ellen DeGeneres en las tardes para que de alguna manera animaran tus tardes, o nunca la viste? Yo nunca la vi. No, si acaso buscando en YouTube me topaba con cosas de ellas, pero era por los invitados que la veía, no era por ella. Bueno, yo quiero dejar claridad que es que al caído caerle no. Yo siempre le dije a Laura que esa era una imbécil. ¿Sí o no, Laura? No, pero pues a mí sí me parece que hay que caerle. De hecho, te digo que yo, a mí sí me parecía ella chévere y sus entrevistas me parecían súper agradables, pero después de conocer el trato con su gente y que fuera... pues una completa farsa, de persona, pues ahí sí me pareció súper de quinta y me parece muy bien que la gente le haya dado la espalda. Y pregunta. Bueno, vamos a ver también qué dice ahorita que se sienta con Oprah Winfrey, ¿no? En entrevista. La van pregunta, a entrevistar, Nico, a ella. A usted, ajá, no sé si Oprah. Usted vio, yo vi el show, pues, porque... Porque me lo encontraba por las tardes, además. Es sí. Que uno perder un millón de televidentes por las tardes y que recoja los chécheres y vámonos, ¿sí o no? Ay, sí, cierre y ya Dios. Que no era prime time, era una vaina por la tarde. Vámonos. Pero sí, una pregunta, no sé si usted recuerda la pinta de tenis con pantalón corto. ¿A usted no le parecía la más estúpidamente casual? Muy, a mí no me gustaba, la verdad, pues nunca me ha cautivado mucho. Pero su, casual, su show. Que era muy casual, así muy como... casual. Pero no, y su parte lesbiana, no. La su parte su programa, de su programa lésbica no. Lo ponía por encima de todo como wow, miren a ver qué hace. No, uno pues yo no sé, lesbiana maravilloso. Pero es que era todo el tiempo dando noticias. Yo no sé, yo creo que la vida privada de la gente es privada. Yo respeto a los lesbianos, a los transgénero, a los homosexuales, pero me encanta la gente que no por el hecho de ser de otra corriente sexual esté como sobreexponiendo su vida. Creo que es una vida común y corriente y normal, es como si yo todo el día estuviera poniendo fotos de mis historias, ¿no? Yo no hago nada. Tal vez seré muy antiguo, ¿sabe, Nico? No, pero es que eso, ¿sabe qué? Eso también tiene que ver con ciertos, por ejemplo, los heterosexuales que se jactan de tener unas experiencias pues más uh-huh. que todo el mundo, también son inmamables. ¿Inmamables? Sí, inmamables. Total. Insoportables, lo digo, son insoportables. Bueno, pues esta es una denuncia muy delicada y muy grande, ¿no? Sí. No, pero sí, hábleme sí. Tranquilo, es que yo estoy encamado. ¿Sabe que hoy salí al médico? Me fui a donde el médico. Ay, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? Ay, tenías una cita, sí. A las 11 de la mañana. ¿Cómo te fue? Pues bien, pero como cuando no le dicen a uno cómo y cuándo se cura es muy difícil. Pero al hombre lo respeto mucho. ¿Ok? Sí. Pero es, tómate esto y todo, pero ¿qué pasa? No, eso toma unos días. Es que esas cositas que toman días son muy hartas, ¿no? Sí, porque es como un sí. Plazo ahí muy etéreo, ¿no? Como que uno no tiene claro a qué no horas sabe es. Uno. Y uno quiere saber que ya se acabe. No, hermano, yo estoy... ¿Usted ha visto un huevo frito con la yema blandita? Sí, asqueroso. Sí. Yo estoy para usted como es. Ah, sí, exacto. Esa yema blandita. A mí me encanta. No conozco nada mejor que un pep. Bueno, tenemos el tema hoy de los arroces colombianos, no lo olviden. Mm. Bueno, muchachos, más ricos, pues si quieren le echamos otro rico, echamos cháchara. ¿Quién eso. Tiene ricos? Queda María Juliana y Nico. Y si no, pues vamos con música o leemos el tuit. Yo no tengo ricos. Yo tengo rico. Es un rico... Pero rico, no empiece con que es que no. Ese hombre es rico en plátano. No, no lo acepto. No, es un rico bajo la lupa. Porque pasó en Italia, están investigando, dos victorias de lotería. El 4 de febrero un hombre que trabajaba como obrero se ganó 1 millón de euros en un raspa y gana. Y el 24 de febrero se ganó 2 millones también en el mismo sistema. Entonces la gente dijo, pues la policía dijo, a ver, o sea, está bien que se gane un premio una vez, pero dos, o sea, que se gane 3 millones de euros así de chévere. Entonces empezaron a investigar y están ya diciendo qué hacen. Bloquearon preventivamente el dinero que ya le habían entregado a este señor en su cuenta bancaria y dijeron, parece que hay una filtración informática fraudulenta de algunos empleados de la lotería estatal italiana. Entonces, ¿qué dicen? Al hombre le dicen, vea, nosotros sabemos dónde va a estar el número ganador y sabemos cuál es la serie, o sea, para que usted esté muy pendiente. Y usted se va a tales ventas de lotería y ahí compra el boleto. Y apenas lo cobre, usted nos pasa un billete a nosotros. Pues, a esta hora, 3 millones de euros están congelados en una cuenta mientras se aclaran esas dos loterías que ganó un hombre en un raspa-raspa en menos de 20 días. Increíble. Bueno, Nico, a la pregunta. Eso es mucha notaza. Algo que terminaste. No. Si la mía no me la admiraron. Siga. No, pero es que pues, la mía es de admirar. Algo que terminaste probando por pensar que nunca más ibas a tener la oportunidad de hacerlo. Mac dijo, a lo largo de mi vida ya probé toda la baraja española. Cada figura tiene una época y un sabor interesante. Estamos en los bastos, Chip, mientras que Laurita y Juliana siguen en las copas. ¿En las qué? En las copas. No entendí nada. Yo tampoco. No, yo tampoco. 0-1. Don Joker, sí. Vos lo pensé y seguí el consejo del San Samper. Me fui a Profamilia a desconectar de hielo la manguera del carburador. Nah. ¿Para qué más chinos? Saludos, Farmer. Los amo. Hombre, saludos. Mucho hielo. ¿Nico? Mucho hielo, 5-8. Anderson Sastó que nos va bonita. Acuérdese que cuando veo un tuit lindo, le regalo un disquito de María Escobar. Sí, sí, sí. En el Cabo de la Vela me comí un arroz con camarones por miedo a morir de hambre, porque le tenía repulsión a los mariscos, pero de ahí en adelante me como hasta la pega. Nota, Nico. Bueno, me gusta, 5-8 y se lleva disco. No, espérese. Es que no, le tengo sí, uno ya, peor. Se lleva disco, queda uno nomás. Pero diga de qué del disco, Fuerza Extraña, María Escobar, Producción Colombiana, Lalo Bustos, se tienen que comunicar Laura Natalia para darle esa copia. Esta yo sé que a Nico le va a gustar un poco. A ver. Pues muy pegados los tweets para dar otro disco, hay que... No, hay que esperar. Acuérdense que las audiencias son diferentes. Son diferentes. Dos mujeres un poco rellenitas me pidieron hacer un trío. Pensando que esta oportunidad no se me iba a volver a presentar... Casi me desbaratan y sus voluminosas tetas no me dejaban respirar. No, hombre, 5-4. Cuando tenía 10 años, Humberto Salamanca, empecé a masturbarme. Y pensé que sería solo esa vez. Y ahora, hasta los 40 años, sigo en las mismas. Nico. 5-4. Recuerdo la Navidad en que salió Pepsi Blue. Llego hasta ahí. ¿Qué más hago? Sí. Datos económicos. El dólar 3.735 subió 32. El Dow estuvo fuerte. Hoy cuento por qué. El Nasdaq, el Standard & Poor, el Brent está en 69. Ayer se celebraron los Brit Awards. No conocía ningún nominado. Ayer me di cuenta que la música es muy buena en los 70s, 80s y 90s. André. 5-8, de acuerdo. Sonará una bobada, pero muchos restaurantes que luego uno se arrepiente. Menciono Don Gediondo, por ejemplo. El Yají. Uy, no, eso sí, yo no lo haría ni loco. ¿No? Yo tampoco sabe eso. No, y yo que soy todo exagerado, ¿no? Yo soy todo aventurero. No digo más. El que lo entendió, lo entendió. Bueno. Una vez en el Amazonas nos fuimos, no hay que ir al Amazonas, en Boyacá te lanzan. Nos fuimos con unos amigos a probar esta bebida ancestral y así tratar de conectar con nuestro espíritu. Me fue mal, todavía recuerdo que duré descongelado todo el viaje. Hola cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. Un beso George Benson a Nicolás Give Me The Night. No. Cinco, ocho. A ver, recordemos un segundito Jonathan Gibby de Night de George Benson. De George Benson. Dale, bótala ahí rapidito para recordar cómo es un beso George Benson. Y George tenía labios. George tiene labios. Dame la noche, acuérdense. Un beso George Benson. Give me the night. Es que no es lo si dice el tipo un beso George Benson. This masquerade. Oiga, oiga. Duro, duro, Johnny. Un poco chintera del mar, flojo como el sol. Listo, era un reflejo de la situación. Emilio, vamos con música, por favor. Bueno, voy ahora justamente con una canción del disco Fuerza Extraña de María Escobar. Esta es de Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim. Tuvimos ahí como invitado especial a Chabuco y bueno, también me dieron a mí la oportunidad de recitar un poema de Vinicius en la mitad, el soneto da fidelidad, esto es Sé que te amaré. Bueno, hablemos de la libertad ante todo, hombre. The Weeknd celebrará su nominación a 16 premios de los Billboard Music Awards con una presentación que confirmó en el show. Creo que The Weeknd fue uno de los negreados en los premios Grammy de una forma violenta. Y los boicoteó de forma igual de violenta. Exactamente. Sí. Bueno, el 23 de mayo... lo podrán ver en el Microsoft Theater en Los Ángeles por NBC. Yo no soy sujeto para ver esos shows. Nico, ¿usted? Uy, no. The Weeknd, no. Prefiero entre semanas, la verdad. No me gusta ni cinco. Uy, el humor está... total, pero de luto. Perdón, oí risas. Creo que aquí lo que es testimonio de que fue uno de los mejores apuntes de la historia. Perdón, creo que no está de luto. Creo que el humor para es el humor. Que estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Es que ¿sabes que es que el humor es relativo? Es como la belleza. Sí, claro. Está en los ojos de quien la ve. Pero muy flojo. Yo prefiero entre semana. O en la boca de quien se ríe. Y yo y varias risas. Es que lo que usted me dijo... Y están los audios, ojo. No, es que la verdad es que la miel no fue hecha para la boca de las... También, ¿no? Bueno, Laura, algo así picoso. Bueno, picoso con Amy Winehouse, porque el próximo mes de julio se cumplen 10 años de la muerte de esta mujer con tan solo 27 años. Recordemos que fue una superestrella de la música y que ganó 5 Grammys y todo eso. Pero como parte de este homenaje, la familia de esta cantante pues va a subastar su ropa y objetos personales, cuyos beneficios pues irán destinados a la fundación de Amy Winehouse, que apoya a jóvenes con problemas de adicciones. El padre de la cantante pues aseguró que ver la ropa de ella en su casa pues es bastante difícil, así que decidieron que van a guardar algunas de las pertenencias, pero van a salir de otras, y si esto sirve para recaudar dinero y ayudar a muchísimos más jóvenes que tal vez estén pasando por lo mismo que pasó Amy Winehouse en su momento, pues les parece fantástico. La subasta va a ser en el próximo mes de noviembre y pues van a estar vestidos, zapatos, joyas y accesorios más emblemáticos que Amy Winehouse llevó en sus actuaciones. Hombre, qué vaina lo de Amy. Ella se murió, fue por un exceso de vodka, ¿no? Creo que es de esas muertes por exceso de trago, que esa es difícil. Yo solo recuerdo esa muerte en Living Las Vegas. ¿Recuerdan? Claro. Es que el hombre se tomaba 2 litros de vodka. Bueno, John Bonham, ¿no le pasó lo mismo? Que no sé. Claro, sí, no, se tomó, pero sí. Se tomó, creo que fueron 44 tragos de, yo no sé si fue tequila, 44. Vodka. Pero no le metió, cristales de Swarovski. No sé, pero O sea, 44 limpio seguidos, ¿no? O sea, esto no es que 44 en dos años. 44 seguidos. Y John Bonham se ahoga con su vómito, ¿no? Sí, Bronco aspiró. Y eso fue, sí, año 80, exactamente. Él era... Pero Amy se murió, ¿fue de qué? De vodka, pero no le metió más cosas. Se murió como un infarto. Intoxicación alcohólica. ¿Qué, mi amor? Intoxicación alcohólica es lo que sí, se habló en su momento. Fue como el dictamen, tenía unas, creo que esta fue como de sus varias recaídas a raíz de la mala relación que tenía con su novio, ¿no? Y esta pues sí fue la definitiva. Que había tenido un concierto, si no estoy mal, ¿dónde fue? ¿En Zagreb puede ser? En donde había estado, o en Belgrado, no me acuerdo, que Amy Winehouse había salido en muy mal estado pocos días antes de morir. Y como que la gente dijo, bueno, esta señora realmente anda en un muy mal momento de su vida, y bueno, ahí sí. Señorita. Terminó siendo una certeza. Señorita. En la investigación dijeron que sobrepasaba 5 veces la cantidad legal permitida en Inglaterra de alcohol etílico en la sangre. Y que cuando la encontraron había 3 botellas de vodka en su habitación. Vacías. No, es que eso es fuerte. 3 botellas de vodka sola, esa chica. Es un montón. No, eso es un jurgo. Eso es alcoholismo. Así no, de sencillo. Eso es quererse suicidar. Es diferente. Sí. Bueno, muchachos, voy a ir con el arepaso número 1. Párenle muchas bolas a la vaina para no repetirlo. Lo leo una sola vez y pues les voy a dar 40 segundos porque es muy difícil encontrarlo por internet. ¿Qué? En los originales, hoy estamos muy musicales. ¡Arepaso! ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El artículo se llama El precio de la esclavitud. Una pequeña ciudad en el estado de Illinois será la primera en... es que de verdad, hola. ¿Qué pasó? Será la primera, no, se me fue la nota porque yo soy bruto, en compensar a los afroamericanos por discriminación histórica. Las historias de segregación, exterminio, violencia, sangre, han dejado heridas tan profundas que los planes de reparación muchas veces se quedan cortas. Esta es una pequeña urbe de Illinois, Estados Unidos, y la primera ciudad que aprueba pagos para reparar a sus residentes negros por discriminación y esclavitud. Los beneficiarios para reformar sus viviendas y comprueban que descienden de afroamericanos que vivieron en esa localidad entre 1919 y 1969, o que sufrieron discriminación por las políticas de vivienda de la ciudad, pues recibirán un dinero. ¿Cuántos dólares? En reparación. Mucha suerte a todos. Si me preguntan que eso sí, que es no sé, no tengo ni idea de más. Eso es todo. Tienen 40 segundos, Jonathan. Si usted, por favor, puede poner la cortina pegada de una vez, se lo agradezco muchísimo, ¿sí? Sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. Mucha suerte a todos ustedes. Muchas gracias. Un segundito, reviso el valor. No, es que de verdad, yo no sé para qué existo. Este ver el valor. Listo, ya. Vamos a leer a los muchachos. Orlando Rivera, $20,000. Laura Hoyos, $15,000. Laura Natalia Franco, $32,000. 500. María Juliana Correa, $50,000. Nicolás Samper, $50,000. Menos uno para María Juliana y Nicolás. ¿Va? En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Chapó para Orlando Rivera Ruiz. En los originales. Simple. Chapó. $20,000. La respuesta correcta son $25,000. ¿Cómo va a darle paso, Laurita, por favor? Orlando tiene menos 11 puntos, María Juliana tiene menos 5 puntos, Laura Natalia y yo estamos empatadas con menos 2 puntos cada una y Nico tiene 2 puntos. ¿Qué pasa con Nico? Lo noto peligrosamente... Está como desmotivado, Nico. Eso me pasa cuando empiezo rápido. Sí, empezó con mucho... Sí, llegó a 8, mucho ímpetu y se fue pinchando. Pero lo grave es que quedan muchos días, porque hoy estamos... ¿Hoy qué día es, perdón? 12. Hoy estamos, sí. 13 y 14, sí. Bueno, personas totalmente vacunadas en los Estados Unidos, 35.4%. Casos hoy 29.000, muertes hoy 721. Casos totales 32.800.000, muertes totales en USA 583.000 y vacunas administradas 265 millones. O sea, va bastante bien, pues, el plan. Muy bien. Es que yo lo que no entiendo, ¿a quién le han puesto vacunas? ¿A los árboles? Es que no he entendido. Sí, es que... Porque si los americanos totalmente vacunados son el 35%, y usted se ha metido 270 millones de vacunas, usted lleva el 90% de la población, hermano. Claro. Más que creo que los americanos están vacunando, o sea, ven un árbol así que está cansado y tenga. Claro, lo que usted me decía, que además muchos lo están inoculan, optando a no vacunarse, ¿no? Sí. Muchos, no, muchísimos. Muchísimos. Bueno, despegamos, por favor. ¿Está bien para ustedes? A la pregunta, Nicolás, del tema del día. Mire, a la pregunta del tema del día hoy, en los originales, que es la siguiente. Ya se lo va a ver, es que me perdió el papelito. La pregunta del día de hoy, en los originales, listo, aquí está. Y ya la encontré. Algo que terminaste probando por pensar que nunca más ibas a tener la oportunidad de hacerlo. La marihuana, dice Felipe Tovar, no me gustó, no me perdí de nada bueno, pero le alegré la vida al vendedor por esos 50,000 pesos que me cobró por un cuarto de punto rojo. Muy verde yo, al igual que la hierba que me decepcionó. Bueno, tranquilo. Saludos, loquete, siempre hago ejercicio escuchándolos. Mi novia dice que soy muy raro. Pero me motiva tanta bobada de Nicolás y le doy con más ganas a las pesas, las mejores. A todos, Jaime de Big Boss, un gran abrazo. Eso le acabó el tweet, ¿no? Sí. Sí, ahí iba muy bien, la verdad. Era de los mejores tweets del año, le diría, pero al final terminó claudicando. André dice, Nico, ¿era Jack Daniels el de John Bonham? Jack Daniels, creo que sí. Tiene razón, André. Tiene toda la razón. Y Dios dijo, mi madre, un tanto por el posterior, pero la fémina se encariñó. Sigo. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? No, es que no. Es que no lo entendí, es que lo dijo muy bajito. ¿Qué dijo? No, no, no, es que no lo voy a volver a leer, se me salió de loco. Pero que no, es que no le oí, no alcancé a oírle. Espérame un segundito, por favor. Espere, que es que necesito hablar aquí con mi chica. Mira, Andrés Galindo. Jaime, ¿alguna vez una de mis ex me propuso besarle los pies cuando tuviéramos sexo? Cosa que no me agradaba. Ella tenía unos pies muy bonitos. Nunca me imaginé que ahora sea lo que más me guste. Cuando estoy con alguien, obviamente estos deben estar cuidados y bonitos, como los de Nicolás Samper. Si los pies de Nico son como las manos, las uñas, estamos al otro lado. Yo le pido que busque el tuit de Indio, hijo de madre. A ver, muestre, a ver. Porque yo creo que... Es que no vi. No, por eso le digo, no lo vi bien. Es muy superior. Bueno, listo, despegamos, por favor. El posterior, uy. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos con un tema del nuevo álbum de Ariana Grande, Positions. Esto se llama Test Drive. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Sin graves inconvenientes se ha desarrollado hasta ahora la jornada del paro nacional convocada por el Comité del Paro luego de que no hubiese acuerdo en la primera reunión entre el gobierno y los delegados del comité. A esta hora hay una manifestación masiva y pacífica en la Plaza de Bolívar y no ha habido ningún hecho grave de violencia en Colombia. Nuevas medidas en Barranquilla, ya no habrá pico y cédula, se levanta esta medida restrictiva para reducir los casos de COVID-19. EPM alerta por posible desabastecimiento de gas natural al norte de Antioquia y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, contempla a Noruega como mediadora para negociar con Maduro. En Colombia hay más de 6.700.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En Los Originales, una buena idea. Aprovecha y ahorra comprando en homecenter.co o en la app Home Center. Bien, la buena idea, gracias a Home Center, la tuvo Dassault Aviación, que es una empresa que fabrica aviones, digamos, charter, ¿no? Aviones de esos para millonarios y jets privados, se dedica a... Ese es su rubro en el mundo. Y ellos hicieron, o ya terminaron de diseñar, el Falcon 10X. Lo pintan como el penthouse volador, eso es lo que dicen. Wow. Y, o sea, hablan de que... Suena maravilloso. Pues imagínate, tiene de todo, y esa es la buena idea de ellos. ¿Cuáles son sus características? Digamos, la más importante, que es la autonomía de vuelo, que es la cantidad de kilómetros que uno pueda recorrer, pues, en el aire. Va a tener una autonomía de vuelo de 13.890 kilómetros. Obviamente, con las comodidades que tiene, hay otras empresas que se dedican a este mismo negocio, Bombardier, Gulfstream, que hacen eso, y ellos dicen, no, mire, aquí, por ejemplo, van a estar equipados con motores Rolls-Royce Pearl, que van a ayudar, pues, a que este avión sea increíble. Por supuesto, todas las comodidades habidas y por haber las tiene este avión, es decir, camas, bar, bueno, tiene todas las comodidades que usted se imagine. No, Nico, pero ¿usted está hablando de un jet o de un cosa chiquita? No, de un avión privado, de aviones privados, sí, claro. que va a tener todo lo mejor. Falta meter gimnasio, camas, bar, discoteca. Tiene pelote, piscina de pelotas, todo lo que usted quiera. ¿Dónde cabe tú esa vaina en un avión chiquito de privado? Piscina de pelotas, ahí cabe. Usted infla ahí en el corredor y listo. ¿Es Falcon, el nuevo Falcon? Sí, el nuevo Falcon. ¿Cuánto vale, Nico? No, el precio no lo dieron a conocer, pero dicen que pues para muchos va a ser como una de las grandes novedades del mercado aeronáutico. Es que a mí me gusta ese tema y en este momento el avión más lindo y más poderoso del mundo es el Gulfstream 650. Y vale 65 millones de dólares para estrenar sin cambios adentro en el avión. Sí. Entonces voy a esperar que es el Falcon. El Falcon 10X. Avión. Téngalo ahí en su agenda. Pero no va más rápido ni nada, normal. No, pero, o sea, no, pues es decir, no lo he puesto a echar piques con un Gulfstream, pero... Gulfstream avión... 650, no se lo olvide. Pero estaré muy pendiente del precio cuando salga, ¿oyó, mijo? Voy a estar pendiente. Óyeme, una gran idea fue la que tuvo un loco. Que ustedes no sé, yo creo que no sé si dimos la noticia, creo que no. Y si la dimos, me corrigen porque no la oí. Y es un loco que sacó a un tigre a pasear por Houston porque él pensaba que él era el nuevo Mike Tyson. No. No sé si ustedes vieron la nota. ¿Cómo le parece? Entonces él dijo, un minutico, si Tyson puede, yo también puedo. Y el tipo botó en las carreteras de Houston un tigre de Bengala y la gente quedó un poquito mareada con el man. Pues todo comenzó como un chiste y por supuesto ya al muchacho... que es un hombre de Texas, lo acusaron de oír la policía después de que su pequeña mascota tigre se la encontraron en el jardín de un vecino. No, el tipo se llama Víctor Hugo Cuevas, tiene 26 años y está retenido en el... Lo voy a decir un poquito gringo, Houston Police Department. ¿Dónde, perdón? Houston Police Department. ¿Y qué ha pasado ahora? Que es la última noticia, no lo volvieron a ver al tigre, ¿no? No, pues. Y lo están buscando toda la policía de Houston y no encuentran al tigre. Ridículo. A mí me parece una gran idea uno querer emular la vida de Mike Tyson en la película Hangover. Él dijo, pero si Mike Tyson lo hizo en la película, ¿cómo se llamó en inglés, en español, el día después? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Y no dijo, ¿y por qué solo Tyson puede tener un tigre? Yo pienso sacar a mi tigre. Y lo compró, lo metió de mascota, un tigrón divino. ¿Puede tener su tigre? Pero, ¿tú tendrías un tigre, María Juliana, en la casa? Claro que no. O sea, el nivel de comelona del tigre hacia ti puede ser muy delicado, ¿no? ¿Usted sabe quién tuvo un león aquí en Bogotá? ¿Quién? No. ¿Quién? Sí, Guillermo Cortés, la Chiva Cortés. Ellos compraron, que fue una buena idea en su momento, una mascota para Santa Fe en los 70s. Y en la junta directiva estaban la Chiva Cortés y Daniel Samper Pizano. Entonces Daniel Samper Pizano se consigue un león chiquito, pues, bebé, en el zoológico de Cali, porque él en esa época trabajaba en Cali, y se va a vivir a Bogotá con el león, pues, y su familia. Y es un león chiquito, o sea, es como un gatico, hagan de cuenta. Pero claro, el león empezó a... Pues creció. A agrandarse, claro. Y entonces lo llevaron a la sede de Santa Fe, que quedaba en la calle 39 abajo de la Caracas, como con 15 más o menos. Y que bueno, como que los rugidos y los... Y el olor fétido. El olor... El vaho de un tigre, el aliento de un tigre. Si el de un perro es complicado, imagínese el de un tigre, brother. Imagínese. Decían que los vecinos... ¿Quién era? Había un vecino, creo que era Darío Echandía, que era vecino de ese lugar. Que no lo dejaban dormir los rugidos del león en la noche. Y tenían un león ahí metido dentro de la casa. ¡Ay, pobre león! Bueno, desde esa época sí, Santa león. Fe se cayó al olvido. Laura. Ahora todo tiene sentido. Ese león terminó siendo un tapete después. No. Ay, no. Sí, en la casa creo que de la Chiva Cortés, porque el león ya, tan... se, ya viejito, ¿qué? Pues, y todo lo llevaron a un zoológico. Pero qué historia tan cruel. Y se murió, y por una mala praxis o alguna vaina, y terminó seguramente. Pobrecito. Laura Hoyos, por favor. Bueno, pues interrumpe, ataca. Una muy buena idea la que tuvo la joyería danesa Pandora, porque anunciaron que van a dejar de utilizar diamantes procedentes de la minería y van a comercializar solamente joyas sintéticas producidas en laboratorios. Esto un año después de haber optado solamente por usar oro y plata reciclada. Esta compañía, que es una de las principales productoras mundiales, pues tomó la decisión de usar solamente diamantes sintéticos porque son más baratos y además tienen todas las características ópticas, químicas, térmicas y físicas de los naturales. Así que, pues, por decirles algo de lo importante que es Pandora, pues fabricó 85 millones de joyas el año pasado y vendió 50 mil diamantes, pero pretenden transformar el mercado de la joyería de diamantes con productos que sean pues muchísimo más fáciles de adquirir y creados, por supuesto, de forma sostenible. Para ti es una gran idea, para mí pensando en para lo mí que es una buena idea también. Es la peor idea de la historia. Es una buena Acuérdate idea. Lo que decía la publicidad, a diamond is forever. Pues, entonces, si uno los compra en una... O sea, y ahora uno va por un puesto de frunas y de tostacos de frunas, y dice, ¿tiene un diamante? ¡Dele! Claro, aquí le tenemos el supuesto. Pandora. Un diamante, uno más grandecito. Y el que valía 50 mil dólares, hoy se lo dejamos en 12. Eso Perfecto. Necesitamos. Exacto. Eso era el cambio que necesitábamos. No, pero mi vida, acuérdate que nunca va a ser igual una vaina sintética que una vaina de verdad. Eso sí, no hay ninguna posibilidad. Es que bueno. Pues sí, lo que pasa es que el también, mundo cambió, digamos, yo no sé diferenciar un diamante grandes real ideas y un no, nuevo yo mundo. Tampoco. ¿No? Vale. No tengo ni idea. Tú sí. No tengo ni idea. Pues claro, por supuesto que sí. Eso es una cosa que uno lo nota. Cuando llegaba Laura Acuña al programa, una gran idea. ¡Uy! ¿Cómo? Laura traía unos diamantes. Nos tocaba poner unas gafas oscuras a todos. Una radiografía, unos diamantes que irradiaban unas luces, pero siempre le metía un pequeño circón grande a alguna parte, y es lo mismo que las personas que se visten muy bien de marca y tienen montado encima algo de Luis M. Sarmiento. Entonces la gente no se pregunta si eso es bueno o malo. La persona que usa relojes finísimos y un día se pone un Swatch que la marca no se nota y se lo pone y la gente dice, ¿sabes que este es el reloj más lindo que te he visto? Y vale $25. Esa es la magia de eso. Pero un diamante que sea diamante, su tema es un brillo un poco fuerte. Fulgurante. Pero acuérdese, Laura, fuera de que su cuerpo brillaba, su carne... su escultura brillaba y le metía diamantes a eso. Nosotros no podíamos hacer programas, ¿se acuerda, Nico? No, pues qué, nos tocaba pedir. Yo una vez fui con máscara de soldadura, era tal ese brillo que era imposible. No, y es que el brillo era su cuerpo, su rostro, que me pareció un poco rara la... Uy, qué rara. Y sus diamantes, sus joyas. ¡Buah! Y Orlando miraba con un babero y con un balde cómo se contoneaba, como dice Orlando. ¿Se acuerda una vez que llegó solo vestida de diamantes? Solo. ¿Ah, yo sí? Recuerdo una todo vez su cuerpo cubierto solo de diamantes. Un vestido de diamantes. Vez, sí. Yo una vez recuerdo que llegó con un vestidito corto, minifalda. Y bueno, Orlando tuvo un episodio muy... muy polémico ese momento, ¿no? ¿Se acuerda, Nico? Claro, ¿cómo olvidarlo? Pues a falta de diamantes buenos son espejos. Como en Cuarto Elemental, ¿no? Sí, claro. No, pues claro que se nota, seguro. Que un día, es que todo lo... O sea, una pregunta de verdad... O sea, ¿ustedes no notan ninguna diferencia entre un café pues, decafeinado y un café normal? Claro que sí. O sea, no en creen ese... que los diamantes pero es un poquito más pero delicado. Pero es uno, el café es cafeinado, el café no, normal es algo más común. O sea, sí, también. No, es que no me están preguntando, Jaime, si los diamantes es común. Me dijeron, ¿tú notas la diferencia? Yo creo pues, que la, sí. Honestamente, yo no me he sentado como a tratar de ver la diferencia entre un diamante y... O sea, si a ti te tiran un circón y un diamante, falso. Tú dices, qué lindos ambos. Sí. Sí, pues, sí, yo creo que sí. A la creo cárcel. Que sí. Yo creo que me engaña facilito. Ah, no, pero es que con un circónico usted le tira 7 quilates, ¿no? ¿Cómo? Claro, eso que eso también vale. Pues claro. Sí, el pero ustedes que Jennifer López no se da cuenta de un diamante bueno. No, Jennifer López sí se da cuenta, que... por supuesto. Que Jennifer López es que los diamantes no tienen que ser tan grandes. Jenny from the block. Acuérdense la frase, a diamond is forever, un diamante es para siempre. Porque la gente no puede dar sino un diamante en la vida. La gente normal, lo dan chiquito, miniatura, grande, pero que por lo menos le certifiquen que es un berraco diamante, que es un mísero diamante, que es, pero que sea un diamante. Pero dicen a uno, no, es la nueva técnica de Pandora, que es en un laboratorio sintético. Pues yo creería que ese diamante ya no es forever. Usted puede comprar 30 diamantes mensuales. ¿Cuál es? Abajo en RCN no hay un puestico que vende rosquitas y vainas. Pues ahí claro, le llegan de Pandora. Claro, también sí. Tenemos diamantes a 12,000, señor. Con Yuyu vende roscones y diamantes. Pues entonces, apenas salga Pandora, le vamos a dar la franquicia a la chica de los diamantes en RCN a módicos precios hechos en un laboratorio, ¿no? Claro, pero por supuesto. Muy bien. Bueno, María Juliana. Bueno, pues una buena idea con Home Center. Comprar es divertido, pero es más divertido cuando la tienda va a tu casa. Aprovecha y ahorra en miles de productos comprando por homecenter.co o en la aplicación Home Center del 3 al 18 de mayo de 2021. Además, disfruta tus compras con envíos en menos de 48 horas. Home Center, aplican términos y condiciones. Más en homecenter.co. Comprar en casa es divertido cuando encuentras todo lo que necesitas desde tu celular comprando por nuestra app Home Center o entrando a homecenter.co. No te pierdas miles de productos con entrega en menos de 48 horas. Compra ya, Home Center. Consulta términos y condiciones en homecenter.co. Bueno, hoy tenemos unos homenajes que yo no sé a qué horas vamos a salir de ellos. Sí. Que echarles una hora completa, hermano. No hay nada que hacer. De hecho, mientras en el sabor tanto, de la noche, gran parte del programa va a ser dedicado a uno, que es el maestro Burt Bacharach, que cumple 93 años hoy. A ver, Emilio, ¿cómo retuiteó la vaina que me mandaste? Vamos al aire porque yo ahorita no tengo, sino de una vez. Es que ese es, esos son los originales. Aquí dice HTTPS Twitter, no sé qué, y tenemos seis asesores. Haces clic ahí. Y sale la vaina y dice tuitea tu respuesta. No es ahí, ¿no? Vete para abajo. ¿No es como unas flechitas en la parte de abajo? Ah, retuitea. ¿Cómo es retuitear? Perdón. Eso es que flechas. Sí, espichas y ahí te da la opción de retuitear la o de citar el tweet. Ignorancia, Nico. Ah, Dios mío. Bueno, muchas gracias por el retweet. Ya lo puse porque yo empecé a decir que pon tu mensaje. Yo decía, y me decía, ponga algo y yo qué voy a poner. Retuiteé, ¿sí o no? A la sí o no, mijo. Sí, oiga, Nico, sí, estuve pensando antes de que Emilio ponga música, porque es que hoy vamos a hacer un homenaje larguísimo. Me puse a pensar que los que engolan la voz hoy en día tienen que ir a la cárcel, los jóvenes. Los antiguos los acepto, pero un joven engolado no vale la pena. Pero, ¿usted qué opina? ¿Conoce jóvenes engolados? Muchos, pero yo no voy a anunciar a nadie, pero los jóvenes cerraron engolados. ¿No vas a decir absolutamente ninguno? No. Me hicieron un análisis del más engolado y considero que es el más engolado de la historia. Pero yo quisiera que usted me saliera con una idea muy loca. Porque el engole es una cosa absolutamente increíble. O sea, yo le haría un homenaje, ¿sabe a quién? A Gustavo Nieto Mendoza. Gustavo Niño Mendoza. Gustavo Niño Mendoza. A ese... O sea, un homenaje a Gustavo Niño Mendoza. ¿Quién más podría darle un homenaje a uno? Uy, es que... Pero es que no sea que... fallecido, ¿no? No diga no, Juan Harvey no, no, Caicedo, respete a los muertos. No, con gente que esté viva, pues. No, Gustavo Niño Mendoza. Y yo me acuerdo que era la voz comercial más increíble de Colombia. Yo entraba a hacer un comercial, 50 tomas, una cuña. El tipo llegaba, hago una sola toma. Pero lo que sube tan rápido, usted sabe qué pasa, ¿no? También cae rápido. Ah, sí, eso sí. Vamos con no, música, hay... Emilio. Vamos sí. con música cháchara, ¿no? Pero ya pusimos. Ahorita echamos cháchara otra okay. vez. Oigan, ¿saben quién también nació un día como hoy? María Clara Torres. Hola, Clarita. ¿Y qué edad tiene? ¿70? Bueno. Pues no le pregunté a la dama, pero la felicité porque pues ella fue parte clave de este programa muchos años. Pero sí me gustaría hacer el homenaje que le hicimos, una promoción que le sacaba la piedra. Pero nosotros le pusimos una parte de la canción que la volvía miserable. ¿Cómo se llamaba, Orlando? La de la belleza aquella, sí. No, la señora de las cuatro. Oiga, décadas, oiga, Nico. No insiste en regresar a los 30 con sus 40 y tantos encima. Porque todas las edades tienen su encanto. En los originales le rendimos homenaje a la belleza señorial. Señora, no le quite años a su vida. Inspirada en María Clara Torres. Que es mejor. Más homenaje no se podía, ¿no? No le quite años a su vida. Y se le saltaba la piedra, ¿te acuerdas, Laura? Sí, claro que lo la recuerdo. La belleza señorial. Pero si esa promoción la hicimos hace 10 años y estaba en los 40 y tantos, esta chica te está rondando los 60, ¿no? Sí. Pues aquí nos manda a decir que divinos. Le dije que en su homenaje le pusimos la belleza señorial y me mandó pero como es que 8 yo no caritas me acuerdo felices qué edad y tiene divinos. María Clara. Yo creo que María Clara no ha tocado los 50. Es que yo no me acuerdo. Me pone que cada vez está más señorial. Me dice, ahora sí estoy cucha, me está escribiendo. No, pero María Clara sí le podemos investigar. Orlando, llamemos al departamento de personal. No, mentiras. No. No, pero Clarita sí era mucho más joven que yo. O sea, sí. Clara, yo no creo que llegue al quinto piso todavía. Es que yo no me acuerdo, hermano. No. Ella debe tener 40 y algo. O sea, es más, es mayor Laura Acuña. Claro. No sabría, sí. Nico, ¿será? Es mayor Laura, ¿no? Pero eso sí no lo ponga en duda, pues es mucho pero mayor. Pero ¿y cómo se ha mantenido ese cuerpo y esas texturas no, y esas venas y esos ojos? Lo que es bañarse con diamantes. Eso sí, eso no es no Nico, es común, Laura, pues, Nico nunca pudo hacer un programa tranquilo con esta chica. No, jamás. Y le, no, y le echaba a los perros y le decía, Nico, tranquilo. Tú eres mi amor. Y el tipo empezaba como a llorar, le salía sangre de los ojos. Empezaba a tartamudear. Eso diamantes, no sus salían manos diamantes. Frenéticamente, sino él no sabía. Pero sí tartamudea mucho. Sí, Orlando sí, nunca pudo producir un programa tranquilo, ¿sí o no? No, tampoco. Orlando era, ¿viste, Chief? ¿Qué? ¿Viste esa escultura? ¿Qué? Mira cómo se contonea. Esa escultura, además. Clarita, feliz cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños. ¿Hoy qué día es? Sí. Es que no tiene nada más remota idea. Pues, ¿qué día es? 12 de mayo. Uh-huh. 12 de mayo. 12 de mayo. Muy bien emparejada. Muy amable, muy amada por mí. Muy querida, muy talentosa en radio. Y una amiga de la casa de toda la vida. Una gran escritora de Caracol Televisión. Hace parte de los libretos más increíbles que hay en el canal Caracol y le ha pegado al ¿cómo se llama? Le ha pegado al perrito, ¿cómo se dice? Le ha dado al clavo. Ah, sí. No, es al revés. Y felices cumpleaños. Yo te voy a poner hoy, la verdad, 44. Creo que ahí está bien, ¿no, Nico? Sí. ¿Pero qué, lo aburrí o qué digas? No, porque es que me quedé pensando, Laura Acuña tiene 52. No, sí está, yo creo que es como por ahí. Ay, por Dios. Estaba haciendo cuentas, ¿ve? Estaba echando cabeza. ¿Laura Acuña ya tiene 40 años? No. No, 52. No, pero en la vida real tiene más de 40, yo no creo. Laurita Acuña, muestre a ver cuántos años tendrá. Yo creo que Laura debe ser modelo 79, por mucho, modelo 80, uy, por mucho. ¿Por ahí 80? No, por ahí 82. No, 80 tendría 41, brother. Claro, ya estaría, sí. No, esa chica es 82, 83, 84. ¿Ella es mayor que Katy, Nico? Sí, ¡buf! Pero no le digo que tiene 52, le lleva dos generaciones, prácticamente. Katy tiene que... ¿cuántos? Aquí ya Laura no, Franco Katy está nació en el 88. Laura Franco 88. Nos está pasando el dato, 38. ¿Quién? Laura Acuña. Laura Franco dice que Laura Acuña tiene 38. No, eso sí es una belleza divina. Y Laura Hoyo, y Laura y María Clara Torres... pero que me la tire interna y ahí le que lo que te lea le quita 5, ¿ok, brother? ¿Cómo? Que lo que te mande Laura le resta 5 y dices eso al aire. Claro. Ah, ok. Y lo de Laura le metemos 10, ¿no, Nico? Sí, por su, pero como 48 pesos. Sí, claro, ella tiene 48 pesos. No, pero la de María Clara es más difícil de conseguir. Hombre, y debemos tener el pasaporte en un viaje al Oscar. No me voy a poner en esas en este momento. No, tranquilo, hombre. A lo que aparezca, Emilio, le sumas 5 años. O lo que tú quieras para que nadie sepa. Vamos con música, brother. Ok, pues vamos con una canción del 2002. Esto fue número 1 en Estados Unidos y el Reino Unido. Por Ashanti, esto que se llama Foolish. San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA. Creando oportunidades. Vuelve Casa Festa, la feria inmobiliaria virtual de Amarillo con grandes bonos. Regístrate del 10 al 30 de mayo porque es tu momento de tener vivienda propia. www.amarillo.com.co/casa-fest. Aplican términos y condiciones. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, sin año a saber, nació María Clara Torres, escritora de televisión, comentarista, locutora, presentadora y ante todo melómana, y una de las voces más lindas de Colombia. En un día como hoy, nació la historia de nuestro país. Eso que siempre dijeron, que los guerrilleros en Colombia se morían por viejos, no porque los encontraran. Manuel Marulanda Vélez, Nicolás. Mire pues. En 1900. Personaje nefasto de este país, de la historia de este país. El peor de todos. Uno de los personajes más nefastos de la historia de este país. Totalmente. ¿Usted puede creer que el tipo murió fue de viejo? Sí, claro, pues si Mengele se murió opinión, ahogado. Pero Tirofijo es uno de los peores ejemplos, o digamos de lo peor que uno pudiera pensar en Colombia, ¿verdad? Para mí sí, es uno de los personajes más horrendos de un país con historias horrendas. Él falleció en el 2008, o sea que vivió 77 años, mucho, brother, ¿no? Oiga, en un día como, no sé cuándo se murió, pero el padre Juaco. El padre Juaco de la Javeriana. Sí, murió de COVID, Nico. Rector. Ayer, ¿no? Fue rector todo mi tiempo en la carrera. Era un tipazo. ¿De qué edad tenía, Juaco? No estoy seguro, he estado como averiguando eso, pero ese hombre siempre se caracterizó por ser muy correcto, muy decente, muy honesto y con una mentalidad, de hecho, muy progresista, que fue como lo que caracterizó a la Javeriana durante la época en que él fue rector. Básicamente toda mi carrera, él fue rector ahí. ¿Qué año sería, Nico, donde nació este hombre? Espere que de pronto aquí me tiren el dato, espere. Es que lo estoy aquí improvisando porque... Pues Laurita Hoyos no es muy cercana al padre Juaco. Más bien. Les doy un dato curioso. Su nombre completo, Joaquín Emilio Sánchez. Vea. Homónimo. Sí. Siga con los homenajes, Laurita. Vamos con Bebel Gilberto, Emilio. En un día como hoy nació Bebel Gilberto. Sí, la hija de Joao Gilberto y Miúcha, que se dedicó al canto, como sus padres. Y vamos a recordar una canción que ella hizo en su primer disco, Tanto Tempo, un clásico de Joao Donato y Gilberto Gil, que se llama Bananeira. En un día como hoy nació Emilio Estevez. No me diga. Hermano de Charlie Chin. Claro. Padre Martin Chin se cambió el nombre. Pues él fracasó, él no fue muy bueno en el año 62. En un día como hoy nació Stephen Baldwin, hermano de Alec Baldwin en 1916. Uh-huh. En un día como hoy nació Norman Whitfield, que fue un compositor y productor musicazo americano de 1940. Claro. Muy grande, él hizo todo a la... Lo hizo todo, le hizo a los Temptations, les hizo Papa Was a Rolling Stone, les hizo Just My Imagination, Ain't Too Proud to Beg, también al grupo Rolls Royce le hizo Car Wash, a Edwin Starr le hizo War, y esta canción la compuso él y produjo tanto la versión original de Gladys Knight and the Pips como la de Marvin Gaye, que es la que quisiera recordar en honor a Norman Whitfield, que falleció en el 2008, esto que es I Heard It Through the Grapevine. Bueno, y seguimos, son homenajes larguísimos, pero muy bonitos, la verdad, muy, muy curiosos. En un día como hoy nació Tony Hawk, patinador estadounidense. Uy, mi amor, esa sí es importante. Cuéntanos la historia de Tony Hawk, Laura. Nació en el 68. Importantísimo. Sí, yo también quiero oírla. Claro que sí, para nuestra generación. Pues, Nico, tú no has oído hablar de Tony. De hecho, todavía no, siendo muy grande, hace poquito... Bueno, sí, un poquito menos. Pero el señor... Pero amor, hace muy respeto, poco volvió... El señor tiene 60 años, o sea, es un patinador serio, en serio. Y el tipo sigue patinando y sigue haciendo unos trucos impresionantes. Pues obvio, fue patinador toda la vida, que querías que hiciera. Muy bien, Nico. No, por eso, pero sigue facturando, por ejemplo, con videojuegos. Exacto. No, tiene más negocios, no les digo, el tipo... Y el tipo es muy chévere. ¿Cómo se llama? ¿Tony Hawk Burgers? De verdad, de quinta que no conozcan a Tony Hawk. Ah, ahora la culpa es nuestra. Silvestre Dangón. Parranda ignorantes. Silvestre Dangón, Nico, su ídolo. Emancipó a Bart Simpson, lo ayudó a emanciparse. Cantante colombiano de música vallenata. Silvestre Dangón en el 80. Bueno, en un día como hoy nació Michel Fugain. Yo recuerdo que en emisoras El Dorado lo estrenamos en 1973, tal vez, con la canción Une Belle Histoire. Pero él tiene canciones lindas como la que vamos a oír. Emilio, oigamos a Michel Fugain, nació en el 42, es un cucho, mijo. Tiene Michel 58, Fugain, 79 años. Esto es en una sala de conciertos de París que se llama La Lamboa y... Esta canción se llama Chante comme si tu devais. Chante la vie, chante. el que quiera más que le piquen caña. En un día como bueno, hoy nació Rami Malek, actor ganador del Oscar por su extraordinario papel como Freddie Mercury. Emily Van Camp, actriz canadiense. Revenge. Como... Revenge. La protagonista de Revenge. Fea. En un día como hoy nació Antonio Vega, cantante español, murió. Y en un día como hoy, ¿sabe quién nació? Murió, Nico. ¿Quién? Y usted me va a decir qué hacía él, porque pues yo no me sabía el nombre. A ver. Es ruso. ¿Ya sabe quién es y qué hacía o le doy más pistas? No, pistas, pistas. Alexei, ¿ya sabe qué hacía o le doy más pistas? Alexei. Más pistas, ¿no? Sí, más pistas. Es que Alexei... Última pista. Tupolev. ¡Ah! ¡No me diga, hombre! Los aviones más inseguros del mundo. Más cómodos y confortables, pero que un ser humano pueda ubicar sus posaderas. Se caían todos, ¿recuerda? Ah, pero es que perdóneme. ¿Usted qué me está pidiendo? ¿Comodidad o seguridad? Yo le ofrezco comodidad, pero... No, seguridad no. ¿Usted? ¿Qué aerolínea es? ¿Aeroflot? ¡Claro! ¡Claro! Donde los pilotos rusos ponían a los hijos a manejar los aviones, apagaban los pilotos automáticos y mataban a 300. No, por Dios. Perdón, tú tienes que montar en un Tupolev. Uy, son... No, yo paso. Cubana de aviación. Yo que estoy rico, tranquila. Uy, son hermosos aviones. Es difícil que traten de despegarse. O sea, entran en una subida muy lenta. En Bogotá es delicado porque para hacer la curva llegan casi hasta el monte, casi hasta el cerro. Sí, es casi que tetereado que va subiendo, ¿no? Muy, muy tetereado eso. ¿Qué equipo tan malo ese, Tupolev? Pero usted me dijo, la comodidad, Jaime. Ah, no. Y la primera clase en la época del comunismo, de los Tupolev. Exacto. Y quiero contar. Es sentarse en una nube. Y en un día como hoy, ahí sí le hacemos un homenaje a dos cancioncitas muy especiales, nació Burt Bacharach. Ídolo. Burt Bacharach, yo creo que uno de los compositores más importantes de los últimos 100 años, un hombre del nivel de George Gershwin, de Cole Porter, de Tom Jobim, con el que era contemporáneo, muy influenciado por la música brasilera, por la bossa nova, de hecho. Y era un tipo que simplemente, compone lindo. Creo que nunca le he oído nada que no me haya gustado. Vamos a recordar dos canciones importantes de él. En El Sabor de la Noche vamos a hacer un homenaje un poco más extenso. Los invito a las 8 de la noche. Pero mientras tanto, esta canción que ha tenido todas las versiones del mundo, pero esta fue la original por esta mujer que además fue la gran musa de Burt Bacharach. Le grabó todo a él y a Hal David, que era el que hacía las letras de sus canciones. Por Dionne Warwick, I Say a Little Prayer. Último homenaje antes de ir a los arepasos, que esta gente está hambriada de un arepaso, por favor, Emilio. Desafortunadamente, okay. Después desde el pegue, ¿qué bueno, pasó con el otro canción, brother? Ah, listo. Vamos entonces ahora a recordar esta otra canción de Burt Bacharach, que también tuvo muchas versiones. Sergio Méndez la hizo con Brasil 66 primero y luego con Fergie, Diana Krall. Pero esta es la original de la primera película que se hizo de Casino Royale de James Bond, año 67. Nominada al Oscar a Mejor Canción Original y perdió. Increíble. Por Dusty Springfield, The Look of Love. The look of love is in your eyes. A look, your smile. Ah, que no te fina, que viene aquí. Ajá. Que no te fina, tú puedes ser. Ajá. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Por cortesía de World Culture Lab. Cada vez más las personas están cambiando el hábito de leer en papel por lo digital. La muestra es que cada día hay más periódicos con suscripción online. Sí. Les voy a hablar del periódico con más suscriptores digitales en el mundo. El New York Times. 20 segundos. ¿Cuántos suscriptores tiene digitales a abril 21? En abril el 2021. Sí, supongo que es un mundial. El que se pase de 20, le pongo menos 2. Orlando Rivera, 5 millones. Laura Hoyos, 10 millones. María Juliana Correa, 10 millones. Nicolás Samper, 1 millón. Laura Natalia Franco, 45 millones. Menos uno para Laura Natalia Franco, por favor. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. El número 2, el Washington Post. El número 3, el Wall Street Journal. El número 4, Gannett. Y el número 5, The Athletic. La suscripción mensual del periódico vale $4. $48 al año. Luego de cumplir el primer año, el mes tiene un costo de $17, $4.25 por semana. La respuesta es 7.8 millones y le damos un chapó correspondiente a Laura Hoyos y a María Juliana Correa simple. ¡Woo! En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, muchachos, ¿cómo va el arepaso, Laurita? Orlando tiene menos 11 puntos, María Juliana tiene menos 4 puntos, Laura Natalia tiene menos 3 puntos, yo tengo menos 1 y Nico tiene 2 puntos. Nico, se les, lo están, le están oliendo la frente. Buen repunte el de María Juliana, ¿no? En la nuca. María Voy Juliana, para arriba, lleva? Nico. ¿Menos qué? Muy buen menos repunte. Cuatro. Menos 4. Y Orlando sólido de último, ¿no? Pero bien. Sí, porque en esta, el mes pasado, más o menos por esta fecha, estaba como en menos 18. ¿Pero alguna novedad, Nico? Estamos firmes como siempre. No, usted sabe, otro día más en el trabajo, no se preocupe. Ya volvemos, no se muevan, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Fuertes disturbios en las afueras del Estadio Barranquilla, en donde se está jugando el partido Junior versus River Plate, por problemas con manifestantes que tuvieron que ser dispersados por la policía con gases lacrimógenos y enfrentamientos a esta hora en la ciudad, que ya lograron calmarse un poco. Lucas Villa, homenajeado en marcha de la indignación en Pereira esta tarde. TikTok sería prohibido en los teléfonos de algunos funcionarios de gobierno de Estados Unidos, y hay ataques entre israelíes y palestinos que han movilizado a la comunidad internacional. Rusia pidió en los últimos minutos una reunión urgente para hablar el problema de Medio Oriente y el conflicto bélico entre estos dos países. En Colombia, más de 6.700.000 personas vacunadas. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. Esta noticia es abajo, y es que muchos gobiernos, ustedes saben que por cuenta de la pandemia, pues han desarrollado préstamos y fondos para ayudar a las pequeñas empresas. Estados Unidos, por ejemplo, ha sido uno de los que más se ha preocupado por este asunto y dispuso un fondo de mucho dinero para que las pymes de ese país pues puedan mantener su actividad sin tener que prescindir de trabajadores. Bueno, pero no siempre pasa que la gente usa los auxilios para lo que son. Mustafa Kwadiri, que vive en Irving, Texas, entró a ese sistema de ayuda gubernamental y pidió préstamos por más de 5 millones de dólares pues para que sus empresas pudieran seguir funcionando. Solicitó los préstamos a través de 3 bancos en nombre de 4 empresas. El asunto es que ninguna de las empresas estaba operando. Cuando recibió los 5 millones de dólares, se compró un Bentley Continental GT 2020, un Lamborghini, un Ferrari 458 Italia, se fue de viaje, bueno, hizo una cantidad de cosas. Además, digamos, no fue ni siquiera discreto a la hora de hacer el fraude. No, eso parece. El tipo es como la famosa tremendo historia de Jenny Ambuila aquí en el país, ¿no? Entonces, pero claro que sí, con Ferrari. Exacto, Ferraris. El tipo, bueno, hizo todas como si se hubiera ganado la lotería, más o menos. Pues por supuesto, las autoridades fiscales de Estados Unidos lo empezaron a buscar y lo empezaron a rastrear. Ya sus carros fueron incautados y el señor Kwadiri está enfrentando cargos de lavado de dólares, fraude electrónico, fraude bancario, robo de identidad. Según lo que dice la fiscalía y que le dijo al New York Times, bueno, ¿ustedes cómo creen que la verá Kwadiri? No, más o menos 302 años de prisión le esperan. Ah, bueno, tres suavecito vidas. Sí, así suavecito. Sí, nada más. Suavecito. Listo. Bueno, abajo y arriba para la justicia que se dio cuenta de la estafa. María Juliana, ¿tú qué tienes? ¿Arriba o abajo? Yo tengo abajo, Nico, porque hay incertidumbre por Chernobyl. Pues parece que en la profundidad de los escombros de esa planta de energía. 35 años ya, ¿no? 35 años fue esa explosión. Justamente de esta planta nuclear, pues los expertos dicen que existe una posibilidad de que exista otra explosión. No. O sea, de que pueda haber una explosión a futuro y están tratando de descifrar qué hacer, qué pasa. Durante los últimos, hay un sensor, obviamente, que lleva el recuento de las emisiones de neutrones durante todos estos 35 años, claramente han monitoreado la actividad nuclear del lugar. Pues durante los últimos 5 años se ha registrado un aumento gradual de la actividad. Los expertos dicen, podría no ser nada, pero podríamos estar corriendo un riesgo. No se puede descartar la posibilidad de una reacción nuclear que se descontrole en el futuro y estamos haciendo esfuerzos sin tomar mayores riesgos para entender más a fondo qué es lo que está sucediendo. Bueno, gravísimo, porque Chernobyl además nunca se supo en realidad, porque en esos tiempos pues regía el comunismo en la Unión Soviética. De hecho, ese asunto, ¿no?, ayuda a que empiece a caer, ¿no? Nunca se supo el número real de víctimas que había dejado una de las explosiones nucleares más graves en la historia, que fue Chernobyl. Bueno, Lau, ¿arriba o abajo? Bueno, pues arriba, y este es un desarrollo a la noticia porque hace algún tiempo hablamos de los posibles artistas que entrarían al Salón de la Fama del Rock and Roll. Pues ya hoy es oficial que hacen parte de este Salón de la Fama los Foo Fighters, Jay-Z, Tina Turner, Carole King, Kraftwerk. Sí, no, pues Nico, yo sé que se te hace un poco extraño, pero pues obviamente no. Carole King, la más, es más, le voy a pedir a Jonathan que por favor busque la canción It's Too Late, Jay-Z, del disco Tapestry de Carole King. Pero Carole King me parece la más merecida de todas, porque es que esa mujer fue básicamente la primera, bueno, una de las primeras cantautoras realmente importantes que hubo en la música estadounidense. Pero qué pena, Lau, te interrumpí. No, digamos que tratando de resolver la duda de Nico, pues la inclusión de artistas de otros géneros, pues la verdad es que no es una novedad, porque ellos desde el principio aclararon que esto nunca estuvo reservado únicamente para el rock and roll. sino que desde su primera promoción en 1986, pues otros géneros musicales como el soul, el blues, el R&B, el folk, el country, sí, y más recientemente el rap, así como Jay-Z entró, pues hacen parte de este Salón de la Fama. Y de hecho, me parece merecido, Kraftwerk. De hecho, doy por ejemplo ejemplos de otros artistas que han pertenecen. Earth, Wind and Fire, que pues a ver, rock, uh-huh, pues tendrán influencia, pero eso es funk. Aretha Franklin, la reina del soul, también está ahí. Stevie Wonder fue de las primeras promociones, de hecho, y uno de los más jóvenes en entrar al Hall de la Fama, a sus 30 y tantos. Jay-Z. Entonces, me quedo pensando. ¿Sí? Me quedo pensando. Pues sí. Yo creo entonces que, pues para complementar esta nota, vamos a recordar el disco más importante que hizo Carole King en toda su carrera, que es el disco que definió el tema de las cantautoras en la música, que es el disco Tapestry. O sea, y ese disco le hacen todo tipo de homenajes todos los años. Ahí estaba la canción You've Got a Friend. Estaba, por ejemplo, la versión de ella de You Make Me Feel Like a Natural Woman, que es original de Aretha Franklin. Y esta canción, It's Too Late. Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA. Creando oportunidades. En Los Originales, Identidad Colombia. Presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Esta campaña tan linda de Buchanan's, creo que hemos dado demasiada información de la comida colombiana. Y hoy, pues, tenemos otra receta en la que estoy seguro que todos los miembros, no los miembros, los integrantes, esa palabra miembro es muy fea, ¿sabe, Nico? Bueno, tranquilo, dele. De la mesa nos van a comentar sus experiencias de Buchanan's. Cuando yo empiezo así como pensadorcito, sí, Orlando, manda las vainas, hermano. Perdón. Buchanan's, junto con la productora audiovisual Proyecto Identidad, realizaron un viaje por 6 regiones de Colombia para entender cómo en las cocinas tradicionales se refleja la grandeza de la gente. Identidad Colombia es el nombre de la serie web que mostrará a través de 6 capítulos que muestra la gastronomía, el Caribe, el Pacífico, Cali, las Islas del Rosario, el archipiélago de San Fernando, la Laguna de la Cocha y la ciudad de Bogotá, regiones de los espectadores y oyentes que podrán descubrir un viaje por sus cocinas, placas, plazas también. Y mercados. ¿Cómo me salió, Nico? Bien. No, pero... Placas de carros. Nivel, placas de carros. De un nivel increíble. Hoy vamos a hablar de una cosa muy importante en Colombia. Los arroces. Ah, el arroz, ¿cómo es de bueno? No, pero eso sí, es que en Colombia se hacen muy buenos arroces. Ojo. Yo soy hincha del arroz. Hinchísima. Yo sé que usted solo come arroz, pero yo voy a decir una receta que para mí es auténticamente colombiana. Voy a dar dos. A ver. Y a otros un poquito más elaborados. Y hoy por lo más simple. Hacer un arroz que quede con un poquito de pega y meterle 2 huevos fritos súper a fuego lento para que no se le queme por debajo el huevo. Y para mí, yo sé que Nico lo quiere con la yema muy dura, para mí que cuando yo rompe ese arroz, toda esa yema, cuando rompe esos huevos, toda esa yema queda en el arroz con un poquito de sal. Y para mí eso es tradicional de nosotros. Sí, delicioso. O sea, usted no va a París y dice, no, por favor, un arroz con huevos fritos. Lo cogen a bofetones. El otro no arroz es bueno, por el cual me muero, pero no lo volví a comer por, no sé, por idiota. Es que yo amaba este arroz y una vez fui a la finca de mi amigo Gabo, porque siempre le decía, ese arroz es una delicia. Y hacía la vaina con pollo desmechado, todas esas pendejadas, y zanahoria, alberja y todo. Y al final yo empecé a ver cuál era el truco de la señora, y es que le daba un spinning a la olla, o sea, le daba vueltas a la olla. Ajá. Y yo no sé por qué daba vueltas en el fogón, y sacaba un tarro de salsa de tomate fruco y lo echaba y lo revolvía, y eso es arroz con pollo. ¡Me muero! ¡Delicioso! ¡Ay, ese era mi arroz! ¡Maxio! Sí, ese era ¡delicioso! Mi arroz. Bueno, una de mis arroz. Pero no pasa nada, es que no tienen que tener todos arroces. El que se fue, que el que se fue, se fue. El que lloró, lloró. Ah, bueno. Es una canción. Pero si tienes otro. Pero mira, yo le voy a preguntar, Laurita, ¿tú tienes algún arroz o era el mismo? Sí, arroz con pollo, definitivamente. Bueno, sin habichuela me lo comería. No, yo con todos, entre más colorido, más rico. Sí, entre más sorpresas, es que eso no tiene sino zanahoria, habichuela, arveja y pollo. El que le meta más, pues está haciendo es un arroz chino. Un atollao. Ah, pimentón. Ah, arroz atollao. Un atollao que es buenísimo. Ah, bueno, el arroz atollao también es bueno. Delicioso. Buenísimo. Y es como lo que llaman ahora. El arroz atollado es como ¿cómo se llama eso hoy en día en los restaurantes finos? Que es una farsa, ¿el qué? ¿Qué? Arroz caldoso. El arroz atollado. Ah, el caldoso. Es caldoso. Sí, claro. Pero uy, el atollado es caldoso. Entonces, el atollado es una delicia. Pero es caldosito. Ensopado, diría. Además es de versión libre, ¿no? Pero entonces ahora, arroz caldoso, póngale 50 mil al arroz atollado. Claro, listo. Sí. Bueno, Nico, ¿usted tiene algún arroz que le parezca de locos? Hay uno que es muy bueno, que a mí me gusta mucho. Y que se come muy bien en la costa atlántica. El arroz con coco. Uf. Ah, me parece más malo. Delicia. ¿Y sabe cuál, delicia. ¿Sabe cuál es mi problema? Que mi suegra es costeña, brother. Sí. ¿Y usted le puede servir un arroz con coco hecho por Segundo Cabezas? No, pero por el mejor. Espinoza. Y no le gusta. No, el mío es mejor y uno callado, ¿qué hace uno? ¿Y en llora efecto un rato. Es mejor o...? Es que yo no sé arroz con coco, a mí no me gusta la comida dulce. Es muy bueno el arroz con coco, es delicioso. A mí me gusta mucho, sobre todo. A mí también me encanta. Cuando uno se lo come con pescado frito. ¿Y patacón? Exacto, ese corte, ese maridaje, pues por llamarlo de alguna manera. O sea, ese... Esa combinación... No, eso es un ídolo. De ídolo locos, para pero Nico de Alemón. Locos, de chiflarse. ¡Cháchara, Dios! Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8. Perdón. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Por mis raíces libanesas de parte de mi mamá, hay un arroz que para mí es insuperable, pero yo creo que ese arroz que hacen en Barranquilla, porque es una colonia importante de libaneses, es uno de los arroces más ricos del mundo. O sea, yo... Se llama yadra, pero eso tiene que también ser colombiano. Es arroz con lentejas y cebolla. Uy, qué delicia. Frita. Sí, sí, ya sé de lo que habla. Pero eso es arroz con lentejas, es muy difícil. Si aquí todo el mundo come lentejas. Hermoso. A partir de hoy, el yadra es colombiano. Punto. Y le digo, el arroz blanco, hacer un arroz blanco, tiene su ciencia. Un buen arroz blanco no es tan fácil. Y aquí se hace muy buen arroz. Hay muy buen arroz. Bueno, pues, ¿Alguien tiene algún arroz más? Porque es que me parece que el arroz colombiano es buenísimo. Uf, es fantástico. Y el arroz con camarón congelado, ¡ay! ¡Ay! Vea, delicatessen. Arroz, pues, ¿sabes que si hay un arroz colombiano que hace falta? ¿Cuál? El arroz con leche, por ejemplo. Ah, bueno, mira que debo decirte, claro. Después de mucha... Sí, tienes razón, Nico, del viejo ese chupabolas. Óigame, ¿qué? Después de... No, estoy hablando de un tema que me escribió Nico y que está molesto. Pero compartan. Con un libretista, con un escritor, ¿ok? Ah, bueno. Nico. Ven que le hago una pregunta. Es que me perdí un poquito. Otra cosa iba a decir. Íbamos en el arroz con... ¿El arroz qué? El arroz con leche. Lo que quería contar de esa historia es que el arroz con leche es original de España, ¿viste? Ah, sí, es verdad, pero bueno. Eso es español. Pero el arroz con leche colombiano es distinto. Pero es igual, mismo, ¿sí o no? Es distinto. Ah, ok. No, pero el arroz con leche bien hecho en España es de locos, ¿no? Bueno, a la pregunta... Pero, ¿sabe que tenemos que terminar de hablar de identidad colombiana? Ah, no, es que... Ay, espere. Mm. Usted sabe que yo soy un poco loquillo, ¿no? Mm. Pero es que fui ayer a un médico y hoy a otro. Estoy un poquito delirante. Bueno. Para acceder a los capítulos y más información de Identidad Colombia, las personas pueden ingresar en las plataformas digitales de Buchanan's Colombia, en Instagram, buchanans.col, y en YouTube, Buchanan's Colombia. Y recuerden, especialmente en esta época, brindar con moderación. Celebrando la vida todos los días en cualquier lugar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Hola Jaime, ya he hablado con Cristina. No, qué pena, estoy en otra vuelta. ¿Usted qué le parece si ponemos un poquito de música, Nico? Le diría que mejor. Vamos entonces con una canción que salió a principios del año pasado por Jonas Blue con la participación especial de Max. Esto es Naked. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Eso de abrirse tan fácil, Nico, es muy complicado, ¿sí o no? Bueno, tranquilo. Sí, yo estoy tranquilo. Usted ha sido mi ídolo hoy, ¿sabe? Tranquilo. Santiago Ángel, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Jaime. Todo en orden. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo van? Bien, hermano. ¿Qué más de vainas? Pues, mire que tengo que decirle que hoy una jornada un poco más tranquila, ¿sabe? Sí, sí, porque yo me moví. Muy bien. Sí. Porque tenía que ir al doctor, porque tenía que ir a dos cosas y no vi ningún, yo fui hasta la 130, pero no vi ningún tema así raro. Entonces lo que tú dijiste ayer tenías toda la razón, ¿sabes? Sí, es que estaba un poco desgastada la movilización, pues ya es más de una semana de protestas, la gente en muchas regiones también está cansada de los bloqueos en las carreteras, del desabastecimiento. Hoy se pensaba que iba a haber una situación complicada en Cali por la salida de la Minga, pero no fue así. Hasta este momento no se han reportado hechos graves de enfrentamientos o de violencia. Lo más resaltable es lo que ha pasado en Barranquilla con el partido entre Junior y River, pues los manifestantes que no estaban de acuerdo con que en esta situación se llevara a cabo ese partido y el ESMAD y la policía tuvieron que dispersarlos con gases y ahí van, pero hasta el momento nada más grave. En Bogotá hay todavía algunas concentraciones en la Plaza de Bolívar, pero no tenemos que decir que es buena noticia que la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas y no tenemos reportes de hechos violentos graves hasta ahora. Santiago, entendí que el presidente se pronunció hoy con algunos acuerdos para los estudiantes, algunas cosas de cosas gratuitas, ¿o me lo soñé? Sí, pues es la continuación de la propuesta que dio. Sí, me lo soñé, ¿no? ¿Cómo? Sí. Me lo soñé, exacto. Sí. Se lo soñó repetido. Muy bien, Nico, ahí lo vi bien. Iba a contestar lo mismo. No, pues es la continuación de la propuesta que ya le anunció al país de que habrá educación pública gratuita en universidades y en instituciones tecnológicas y técnicas para estratos 1, 2 y 3 a partir del próximo semestre. Solo a partir del próximo semestre, pero la idea del gobierno es poder lograr una política pública que a partir de la segunda mitad del año pues se pueda mantener en adelante. Eso todavía no está como política pública en firme, aunque ya existe Generación E, que es para los grados más bajos del SISBEN, pero no completa los estratos 1, 2 y 3. Esos son los planes del gobierno. Por ahora, para el próximo semestre, está garantizado. Bueno, ¿qué más ha pasado? Lo de la escalada en Israel con Hamas se ha vuelto terrible. Van un pocotón de muertos, Santiago. Más de 30, Jaime. Ese es un problema muy serio. Rusia ha pedido esta tarde que se reúna el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros países para revisar la situación entre Israel y Palestina. La prensa internacional estaba reportando hoy que hubo un bombardeo a Palestina procedente de Jerusalén a un banco central. La mayoría de muertos pues los ha puesto Palestina. En Jerusalén más bien pocos, pero ha habido reportes de personas muertas de ambos lados. Como siempre, y las imágenes son impresionantes. Con pistolas de agua y los otros con jets gringos F-16. Es que... Sí. Bueno, sí. ¿Qué más, Santiaguito, hay para mañana? Bueno, Jaime, y les vamos a estar... Mire, ha habido un problema estos días con una confusión en las cifras. Ese es otro de los temas que vamos a estar discutiendo mañana porque la Fiscalía General ya dio algunas cifras oficiales. Pero ha habido una confusión difícil entre las cifras que ha reportado la Defensoría, la Fiscalía y algunas ONG sobre personas pues, que resultaron muertas en las protestas desde que inició el paro, porque la Defensoría... ha reportado, por ejemplo, un enorme número de personas desaparecidas y no ha aclarado que no se ha denunciado el delito de la desaparición, sino que son reportes pues, de ciudadanos que no se han ubicado todavía. Hoy la Defensoría ya corrigió el término, ya no habla de personas desaparecidas, sino no ubicadas. Y entonces algunas ONG y también algunos medios internacionales han dado a entender que esas personas pues o estarían muertas o serían víctimas de desaparición forzada y en ninguna de las dos. Eso no es concluyente, no se han ubicado todavía, pero por ejemplo en Bogotá la Defensoría había reportado más de 23 personas desaparecidas y hoy Bogotá dijo no, ya encontramos a 21 y están bien. Entonces estamos muy atentos a la cifra final, al detalle final y pues las cifras de la Fiscalía de Personas Muertas de hoy que dice que hubo por lo menos 14 homicidios, 3 casos perpetrados por policía, 10 en verificación y el del capitán Solano en Soacha. Bueno, pues ¿alguna cosa más para anotar o nos oyes hasta fin? Estamos muy buenos hoy, estamos muy afinados. Sobre todo, ¿sabes qué? Nicolás. ¿Quién? Como ¿qué siempre? Novedad. Sí, es un día más en la oficina, Santiago. Es exacto. ¿Qué hacemos? Tú sabes, Santiago, que él no le tiene esfuerzo de o sea, lapidarnos a todos. No tiene ni. No, pues el hombre. Y además hoy con fútbol, el hombre, mejor dicho, está. Sí, volando. Bueno, fútbol hoy. No, todo, no mucho, los días ¿no? Tiene 10 partidos. No ha habido mucho en Junior River. ¿Y a qué hora se acaba ese partido, Nico? A las 9, pero es que gases lacrimógenos en las cercanías no. Del estadio, el partido se ha detenido 3 veces, porque entra obviamente el gas lacrimógeno a la cancha. No se vio jugar. Yo sé que el humor es raro, pero los jugadores se ponen a llorar. Claro, obvio. Es que eso pasó. Desde que llegó River al estadio ha pasado eso. Así no se puede jugar un partido de fútbol, punto. Por supuesto. Con gases la que no. Hacen llorar, yo creo que uno se inspira más, ¿no? Claro. Bueno, Santiago, gracias, mijo. Mañana a ustedes siempre, Jaime. 10 de la mañana, la FM, en esta misma frecuencia en todo el país, sus frecuencias respectivas. Muchas gracias, hermano, muy amable. Bueno, a mí me gustaría empatar el último arepazo de hoy porque es muy especial. Antes no te finas, me viene arriba, que no te finas, tú eres en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Pues es que tengo esa ilusión. ¿Me podré escribir a usted privado? ¿Qué? La chepa, la chiripa y la respuesta, o prefiere que los conocimientos. No, no, pero qué necesidad hay. Pero el que no piensa. Pero no me motiven, ¿no? Buena suerte. A Laura. No, pues no, tú eres libre de hacerlo. ¿Qué tal el tono? El sarcasmo, ¿no? Sí. No, para nada. Tú eres libre de hacerlo, Jaime. Exacto, es un tono amigo, invitándote a hacer algo que quieres. Es un tono amigo. Bueno, con esos tonos amigos, ¿para qué tonos enemigos? 20 segundos. Listo. Ajá. 20 segundos. El que escriba tarde, menos 2. Listo. Y el que no escriba una ciudad, menos 3. ¿Cuál es la ciudad en música más mencionada de la historia? Uno para los 5. Muy bien, Nueva York. En los originales, Chapo. Nunca se ha visto esto. Mejor dicho, estamos finos. Que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. La lista es la siguiente. En el puesto número 5, Hollywood. En el puesto 4, Hollywood. En el puesto número 3, Los Ángeles. En el puesto número 2, Londres. Y en el puesto número 1, New York, con 161 canciones. Como estamos canzones hoy, vamos a poner 4. ¿Y Londres cuántas? Ah, ¿quieren los números? Sí, claro. Qué pena el... Con gusto, mijo. 102, Los Ángeles. ¿Y cuántas Nueva York? Y el mayor 161. Los Ángeles 87. Y Hollywood, eso, menos mal, no era esa, porque eso no es nada. Ahí tengo otra, California 68. Sí. Y Hollywood 66. Menos mal la primera no era, era como, ¿qué sitio, no? Menos mal la primera no era un estado, porque me hubieran matado a bala, ¿no? Porque dije que eran ciudades y menos tres. ¿Sabe qué? Es que yo me he vuelto muy bruto, la. Pero ¿sabe qué es, Nico, no? La edad. Bueno. Nico, ¿usted tiene ya el ganador del Twitter o el ganador del segundo disco de María? Mire, Escobar, tengo el ganador del segundo disco. Acá. Que es Jorge Márquez. Jorgito, que dijo, hola Jaime. No, porque acuérdense que ese tweet puede tener que ver con el tema del día o no. Pueden ser, exacto, tweets que nos llamen la atención. Para el disco, que se lo lleva Jorge Márquez, dijo, hola Jaime, respecto a las cifras de vacunados en Estados Unidos, yo creo que ellos cuentan a los turistas vacunados. Ejemplo, uno mira las ofertas de viajes y todas incluyen la vacuna para la familia. Pues me parece una pregunta que tiene harto de sensato, la verdad. Claro, yo porque estoy pensando ellos cómo lo mismo, llevan ese censo de turistas no vacunados, por ejemplo. No, es las vacunas que han puesto. Pero yo no me voy a coba, pero estuve pensando que el man tiene razón. Tiene toda mucha la razón, Jorge Márquez. Gente. Jorge, tú eres un ídolo para nosotros. Por eso yo dije, merece el disco. Perfecto. Comunícate con los originales. Laura Natalia Franco, que es una mujer muy querida, te atiende. Gracias. Mira, hagamos un paso por las canciones de Nueva York. Muy picado. Vamos entonces ahora con la primera. Vamos ahora con la primera, que es una que hizo el grupo Odyssey, tremendo grupo de disco, en 1977. El único éxito de ellos hasta la fecha es un homenaje a la gente de esa ciudad, Native New Yorker. es que ese break de la mitad es... Siguiente, brother. Bueno, la siguiente. Un poco trillada, pero es que no puedo, o sea, no puedo dejarla por fuera por ningún motivo, porque es un homenaje a esa ciudad por una persona que nació al lado, en Hoboken, en New Jersey, que es el señor Sinatra. Y esta versión es a dúo con otro tipo muy querido de Nueva York, de Queens, de Astoria, Queens, el señor Tony Bennett, New York, New York. Sí, está muy trillada. Siguiente canción, Emilio. Bueno, la siguiente canción es por otro hombre que justamente ayer estábamos diciendo que es el más neoyorquino de todos y que seguramente cuando esto vuelva a la normalidad lo van a poner una vez al mes en Madison Square Garden y lleno siempre. Billy Joel, New York State of Mind. Sería imposible para registrar todas las ciento y pico de canciones de la gente que realmente le dedicó temas a Nueva York. Los New Yorkers, la revista New Yorker, la revista New York, y tristemente oyendo a Sinatra diciendo que es la ciudad que nunca duerme, la durmieron un añito, pero casi completico. Sí, claro. Y esa es la vida. Y vamos a terminar con una de hoy que también es muy, muy interesante. Antes de que concluyamos el programa con el gran tuit de la noche de Nicolás Samper Camargo. Pongamos correcto. Algo pues increíblemente bello, también muy traqueada, pero no me importa porque solo de pensar en esa mujer lo dejo todo y lo digo al aire hoy. No lo olvidé, ella es de allá. Ella es New Yorker. Adelante. También. Adelante. Alicia Keys con otro nativo de esa ciudad, Jay-Z, hablando de su inducción en el Hall de la Fama del Rock and Roll. Y uno de los éxitos más grandes de ambos, Empire State of Mind. New York, se me olvidó decir algo que yo sentía en mi vida mucho tiempo. El neoyorquino, el native New Yorker más importante que he conocido en mi vida es Nicolás Samper Camargo. Es verdad, hombre, gracias por recordarlo. Bueno, muchas gracias, Nico, ganador de la semana. Ganador del tweet de hoy. No, pero es que para mí el tweet es la semana o el día o la bueno. Semana. Ah, ok. Sobre el tema, algo que terminaste probando por pensar que nunca más ibas a tener la oportunidad de hacerlo. Y ganó Andrés Galindo, que dijo: Jaime, alguna vez una de mis ex me propuso besarle los pies cuando tuviéramos sexo, cosa que no me agradaba. Ella tiene unos pies muy lindos. Nunca me imaginé que ahora sea lo que más me guste cuando estoy con alguien. Pero muy flojo, Nico, pero bueno. No, buen tuit. Neoyorquino, buena confesión. Editor de Twitter, analista de escritores. ¿Qué más le falta a usted? Dígame, nada. No, ¿qué le digo? ¿Sabe qué faltó? New York City Man de Lou Reed en este recuento, pero bueno, no, es que no puedo, pues, cobrar el corner, cabecearlo. No puedo todo. Exacto, faltaron muchas. Me faltó de Nilsson, How About You? I Love New York in You, How About You? I Love a Gershwin Tune, How About You? Así terminamos el programa de hoy y los invitamos al sabor de la noche a las 8 en punto. Hice un esfuerzo extrahumano, así no me crean, pero lo sacamos del estadio hoy como siempre. Emilio Sánchez, 8 p.m. y por ahora tenemos que sencillamente despegar. San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil.